soy el mendo que hace que compréis lo que no necesitáis. Os lleno la cabeza con la imagen de lo que nunca tendréis. Soy un truán, soy un señor, amo la vida y el amor. Sacaros el dinero es mi trabajo y me lo pago muy bien. Por mucho que conáis, os libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí. Fabrico tus deseos y te los vendo. Soñáis lo que yo quiero y queréis tenerlo. Formáis una manada de satisfechos. Si sois idiotas, la culpa es vuestra. Yo solo envuelvo en colorines vuestra decadencia. Queréis tener hasta la porquería más inútil que hay. Por mucho que corráis, nos libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí. Fabrico tus deseos y te los vendo. Soñáis lo que yo quiero y queréis tenerlo. Formáis una manada de insatisfechos. Si sois idiota, la culpa es vuestra. Me meo de la risa que hasta los más listos pican. Por mucho que corráis, nos libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí. Fabrico tus deseos y te los vendo. Soñáis lo que yo quiero y queréis tenerlo. Formáis una manada de insatisfechos. Si sois idiotas, no me echéis la culpa. Fabrico tus deseos y te